conocer, para descubrir, para saber más. En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicet. Muy buenos días, una nueva mañana de domingo para iniciarla con Conciencia Tecnológica, el programa que va todos los domingos a las 9 y media de la mañana para discutir y conocer temas referidos a la ciencia y la tecnología. Dos temas justamente que están siendo muy discutidos hoy son la elección de la norma de televisión digital y las campañas para utilizar eficientemente la energía. Justamente sobre el primero de los temas, sabemos que pronto cambiará nuestro país la forma de ver televisión. ¿Qué sabe la familia Miranda sobre este cambio? Bueno, escuchemos qué fue lo que descubrieron esta semana. Ah, pero es que esta cuestión la llevo. Sí, es súper bacán. ¿De qué están hablando? ¿Qué es tan bacán? Estamos hablando de los podcasts, que son súper bacanes. Sí, nos conseguimos el podcast de ese grupo que escuchamos el otro día en tu casa. ¿Te acordáis? Sí, qué bacán. ¿Y cómo se lo consiguieron? ¿Se acuerdan que la otra vez les mandamos un mail para decirles que nos habían gustado mucho los temas que tocaron cuando los fuimos a ver? Ya, pues. Ayer me devolvieron el mail y me mandaron la dirección del podcast. Oye, pucha. Ya, pero no me molesten, ¿eh? ¿Qué onda, Andrés? Es que no me acuerdo que es un podcast. Pero Andrés, ¿sí sabes lo que son? No, de verdad que no sé. Ay, Andrés, si los podcasts son archivos grandes de sonido que te permiten agregar archivos de imagen o video y los puedes descargar cuando tú quieras. Ah, sí, po. Sí sé lo que son, pero no cachaba cómo se llamaban. Bueno. La cosa es que después de ver el podcast, se me ocurrió una súper buena idea. Mi papá me regaló su cámara de video antigua porque se compró una súper moderna. ¿Y qué tiene que ver la cámara con los podcasts? Ay, pero déjame terminar de explicar, po. La idea que se me ocurrió es que podríamos hacer una productora de grupos nuevos. ¡Oh, qué bacán! Podríamos grabarlos y después los editamos y hacemos unos videos para que los grupos sean conocidos. ¡Nos vamos a hacer millonarios! ¡Es la mejor idea que has tenido, Camilo! ¡Bah! Yo siempre tengo ideas geniales. Ya, pero pongámonos a trabajar al tiro. Tenemos que hacer un plan de negocios. ¿Qué? Un plan de negocio. O sea, no sé muy bien lo que son, pero el otro día escuché que mi papá dijo que uno siempre debía planear lo que va a hacer para que el negocio funcione. Ya, lo primero es hacer una lista de correos para que todos los grupos del mundo nos conozcan. Después, será cosa de tiempo para que nos llamen y contraten nuestros servicios. Y después de que nos conozcan, ¿qué hacemos con los grupos? Los grabamos, po. Hacemos los mansos videos y después los subimos a YouTube. Ahí se hacen famosos al tiro. ¡Andrés! ¿Por qué dejas tu ropa tirada en el baño? ¡Hola, niños! ¡Hola, tío! ¿Qué están haciendo? Estamos armando nuestra productora. Vamos a hacer videos musicales para grupos nuevos. ¡Qué buena idea, niños! ¿Y después lo van a mandar a la televisión? Pero, mamá, no seas tan anticuada. Lo vamos a subir al internet. Veo que se han metido de lleno en el mundo de la televisión digital. Pero si ya te dije que no lo íbamos a mandar a la tele. No, es que lo que ustedes quieren hacer se relaciona con la televisión digital. La televisión digital es un nuevo sistema de televisión que permite mejorar la calidad de la imagen y el sonido, además de brindarnos la posibilidad de tener más canales donde antes existía solo uno. Este sistema permite que podamos ver televisión ya no solo en el aparato en el que estábamos acostumbrados, sino que a través de internet o en nuestros teléfonos celulares. La televisión digital debe tener un formato y para ello existen las normas de codificación de este sistema. Existen tres normas importantes. La estadounidense garantiza altísima calidad de imagen y sonido, o sea, alta definición, pero un número reducido de canales en la misma banda electromagnética. La japonesa plantea alta definición y una gran cantidad de canales en la misma banda. La europea asegura buena definición y muchos canales en la misma banda, lo que nos otorgaría una enorme diversidad de contenidos en diferentes canales. En Chile, el organismo que define la norma es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que por estos días está probando las tres normas para ver cuál de ellas ha de funcionar en el país. Ah, entonces somos súper modernos, po. Tienes toda la razón, Andrés. Hoy nuestro país está debatiendo sobre qué norma de televisión digital utilizar. pues nos quedaremos con ella muchos años y debería ser la que beneficie a mayor cantidad de personas. ¿No le estarás poniendo mucho color, mami? Si al final son videos por internet nomás. A ver, los videos por internet están relacionados con la televisión digital, pero no son lo mismo. La televisión digital es mucho más que eso, Andrés. Se trata de todo un nuevo sistema de entender la televisión. O sea, imagínate, de la decisión de qué norma tome el país y de la implementación que le den los dueños temporales de las concesiones, depende que sigamos teniendo los mismos canales de siempre, con los mismos programas de siempre, o que tengamos muchos más con los contenidos que siempre hemos querido. Ay, te apuesto que estás pensando en todos los canales educativos que siempre dices que debería haber. No necesariamente, Andrés. Por ejemplo, los escolares podrían tener un canal con temas educativos. Podría haber otro con servicios de utilidad pública para ayudar a la gente. Y otro dedicado a los pueblos originarios, además de los que ya tenemos. Oh, a mí me gustaría un canal que hablara de gatos todo el día. Yo quiero uno que transmita luchas de robots todo el día. Pero ¿saben qué me gustaría más? Que siguiéramos trabajando en la productora. Ay, sí, perdonen, no los interrumpo más, niños. Oye, mami, pero ¿por qué dices que depende de los dueños de las concesiones? ¿Concesiones? ¿Así se decía? Sí, hijito, las concesiones son los derechos que cada canal de los que existen ahora tienen sobre la señal que usan para transmitir. Esa concesión se las dio el Estado de nuestro país y ellos pueden elegir cómo usarla. ¿Cómo pueden elegir? Pero si con la televisión digital tendríamos muchos canales, pues, ¿qué van a elegir? Lo que pasa es que los canales son dueños temporales del ancho de la banda, que es la señal por la que transmiten. Con la televisión digital, se podría usar esa misma señal para transmitir varios canales en vez de uno, porque serían más livianos. Sin embargo, los canales siguen siendo dueños momentáneos del ancho completo de la banda, por lo que pueden elegir poner más canales con contenidos diferentes o tener un solo canal con una altísima definición. Oiga, tía, ¿y quién los dejó ser los dueños? Yo ya me estaba imaginando un montón de canales. Así están asignadas las concesiones en nuestro país, Cata. La ley que implementó la televisión en nuestro país en 1970 establecía que solo las universidades y Televisión Nacional de Chile tenían derecho a manejar canales de televisión. A las universidades se les entregaba una concesión, es decir, un permiso para usar el ancho de banda por 25 años, renovable previa revisión. Con la Constitución de 1980 se estableció que las instituciones privadas podían manejar canales de televisión. Y en 1989, el gobierno estableció que las concesiones que se le entregaran a las instituciones privadas serían indefinidas. Durante el tiempo que dure la concesión, 25 años para las universidades o para siempre en el caso de los privados, los canales pueden usar como estimen conveniente su lugar en el espacio radioeléctrico. Entonces, la decisión es de los canales. Oiga, tía, y al final, ¿qué es mejor? ¿Ver en 800.000 colores o tener más canales? Obvio que es mejor la alta definición. Imagínate las peleas de robot en 40.500 colores. ¿Y cómo se verían todos los efectos? Yo creo que es mejor tener más canales. O sea, tendríamos muchas más cosas para ver. El sábado a la tarde nunca hay nada entretenido en la tele. Sophie, ¿qué preferís tú? ¿Muchos canales o super mega alta definición? ¿Ah? ¿Qué estáis hablando? Estamos hablando de las normas de televisión digital, Sophie. Ah, yo me quedo con la europea. O sea, es mucho mejor tener más canales, po. Si al final de eso debería tratarse la tele, de muchos contenidos que puedan representar a la mayor cantidad de gente. Ahí también hay otro tema, el de la calidad. Pero mamá, te apuesto que ya vas a salir con lo educativo. Si también nos tenemos que entretener alguna vez. Si no iba a decir eso, Andrés. Es que igual debe existir un cierto límite entre lo que se puede mostrar o no. Ay, mamá, si al final lo que pensemos nosotros da lo mismo, porque la que decide es la Subtel. Ojalá tengan en cuenta la representatividad nomás. ¿Cómo? ¿A quién se va a representar? ¿Van a hacer una obra de teatro? No, Cata. Es que se supone que la tele debería darle espacio a diferentes grupos sociales para que puedan manifestarse. Es como lo que pasa con los canales comunitarios, pero con la televisión digital podrían llegar a toda la gente. ¿Y qué son los canales comunitarios? Son canales que se dirigen a grupos pequeños de personas. Por ejemplo, hay comunas que tienen sus propios canales y que recogen los intereses de los habitantes de esa comuna. Nah, ¿En serio? Sí, po. En marzo de 2006 comenzó sus transmisiones el canal 39 de la comuna de La Pintana, que surgió como una iniciativa de la municipalidad de la comuna. El canal 39 busca educar y crear identidad desde una visión propia de la comuna, a la vez que pretende luchar contra el estigma que le han impuesto los canales establecidos a La Pintana y que la define como una comuna de delincuentes y drogadictos, según las palabras del director del canal 39, Gastón Muñoz. Este canal comunitario genera contenidos locales, como su propio noticiero, y ha debido sortear más de un problema, como la ilegalidad de su señal de transmisión, debido a que en el sistema actual, el Estado no puede conceder más concesiones. La adopción de una norma de televisión digital que abra el espectro y permita la mayor cantidad posible de canales en un mismo ancho de banda posibilitaría el libre funcionamiento de canales como este y surgimiento de muchos otros. Oye, es súper entretenido el tema, ¿eh? Pero sigamos con lo de la productora, po, antes de que me muera de sueño. Sí, sigamos con eso mejor. Pero ¿cachai que con la televisión digital toda la gente podría ver nuestros videos y no solo la gente que tiene internet? Sería bacán. Igual no cacho porque nunca nos habíamos enterado de esto. Sí, es súper importante. Le voy a mandar al tiro un mail al presidente del centro de alumnos del colegio para que haga un debate. Yo quiero exponer. Siguen sin pescar. Qué falta de respeto. Voy a llevar mi camerita para mi casa. No, Camilito, no te la lleves. Ahora sí que empezamos con el negocio, ¿en serio? Con la idea de Andrés, Catalina y Camilo, pudimos comprender los alcances de la elección de una norma de televisión digital u otra para todos los chilenos. Dentro de los próximos años, todos podremos disfrutar de una mayor cantidad de programas que se transmitirán con una mejor calidad. Antes de darle nuevamente el paso a la familia Miranda, escuchemos qué respondieron los jóvenes del Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Providencia ante nuestra siguiente pregunta. ¿Qué haces en tu casa para ahorrar energía? Apagar las luces innecesarias, tener todo apagado, solo lo que se ocupa. No uso tanto el artefacto eléctrico a la vez, con tal de no gastar tanta energía. Tratamos de dejar la radio desconectada en la noche, cambiamos todas las ampolletas. Apagar todo, la luz, la tele, la radio, todo. Evito tener las luces prendidas todo el rato. Desenchufo los cargadores celulares que igual cargan cuando no están enchufados. Ahí estaban entonces los muchachos del Liceo José Victorino Lastarria. Como pudimos escuchar, ellos tienen una opinión bastante diversa sobre las formas para ahorrar energía. Esta semana, Andrés no solo participó en el proyecto de crear una productora de videos musicales, sino que también encontró un nuevo trabajo. ¿Quieren saber de qué estoy hablando? Escuchemos lo que ocurrió. El poder del reino animal en todo su esplendor. Sofía, si no estás viendo la tele, apágala. Ministro de Transporte se enfrenta a Francisco, apaga la radio si estás jugando Play. Anoche. Mamá, apaga la luz si no estás en el living. Oye, pero ¿por qué me apagas la luz? Mamá, el Andrés llegó y entró a mi pieza y me apagó la tele. Mamá, y a mí me apagó el equipo, ¿qué onda? Lo que pasa es que desde hoy soy el inspector energético. ¿Qué cosa? Que soy el inspector energético. Mi papá me dijo ayer que si controlaba el consumo energético durante un mes, me iba a dar la diferencia entre la cuenta de luz de este mes y la del mes anterior. ¿Y por eso me apagas la tele? Pero si estaba mirando para otro lugar. Mamá, pero igual la estaba viendo. Me parece muy bien que Andrés esté controlando el consumo de energía de esta casa, porque generalmente está todo encendido. Pero mamá, a mí me apagó la tele y yo la estaba viendo. Y yo estaba escuchando la radio, po. Andrés, está muy bien tu labor, porque así todos ahorramos energía. Pero debemos respetarnos, por eso Andrés debe cerciorarte de que no estén ocupando la tele, la luz o la radio antes de apagarla. Sí, obvio. Por eso estoy haciendo esta importante labor, para poder ser más eficiente energéticamente. Pero mami, ¿qué quiere decir eso? La eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo de energía, manteniendo los mismos servicios energéticos, pero buscando optimizar los recursos sin disminuir nuestra comodidad y calidad de vida. La eficiencia energética también tiene relación con aprovechar los recursos medioambientales, como por ejemplo, utilizar de manera eficiente la energía solar, para poder obtener con ella calefacción en el hogar y fomentar la utilización de fuentes energéticas renovables como el viento y el mar. Además, la eficiencia energética tiene relación con consumir energía de forma responsable, es decir, teniendo precaución de no tener encendidos los electrodomésticos que no estamos ocupando, para así de este modo ocupar solo la energía que necesitamos. ¡Qué bacán! Mi labor ahora es doblemente importante. Así es, hijo. Debemos ser muy responsables a la hora de consumir energía. Por eso les apagué a mis hermanos la tele y la radio. ¡Ay, mamá, que eres colorienta! ¿En qué afecta que yo vea la tele y escuche la radio al mismo tiempo? Si para eso se paga la luz, po. Porque debemos utilizar solo la energía que necesitamos. El tema de la energía es similar a nuestra alimentación. Si tenemos una despensa con comida para todo el mes, no tiene sentido que nos comamos todo de una vez, porque existe una cuota adecuada que permite que mantengamos un equilibrio entre lo que necesitamos y lo que consumimos. Sí, mi mamá tiene razón, porque debemos tener claro que es la propia naturaleza la que más caro pagará todos nuestros derroches energéticos. ¿No ven? Agradézcanme entonces la importante labor que realizo. Ahora sigan haciendo sus cosas. Yo seguiré trabajando. Andrés, ¿puedes ir a ver quién es? Sí, mamá. Seguro que debe ser el Camilo. Hola, Andrés. ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Camilo, ven, pasa. ¿Qué estaba ahí haciendo? Estaba fiscalizando. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas que te dije que mi papá tuvo que viajar? Sí. Ya, pues. Entonces, antes de irse, me dejó la responsabilidad de cuidar que la energía de la casa no sea mal utilizada. Lo bacán es que si la cuenta de este mes es menor que la del mes anterior, mi papá me va a dar esa diferencia. ¡Oh, qué buena! Sí, ¿no es cierto? Te tincas si me ayudas y así entre los dos hacemos que se consuma menos energía y así, con la plata que ganemos, podemos arrendar juegos. E incluso, si ganamos mucha plata, le podemos cambiar las ruedas a tu skate. ¡Oh, sí, qué bacán! Ya, pero ¿qué tenemos que hacer? Mira, toma, este será tu pito. Cada vez que veamos que alguien tiene encendido un electrodoméstico que no esté ocupando, tocamos el pito y lo apagamos. Ya, qué buena. Ven, vamos a ver si mis hermanos aprendieron. Oh, mira, la Sofía tiene la tele prendida y está hablando por teléfono. ¡Ya, vamos! ¡Andrés, qué te pasa! ¡Déjame hablar por teléfono! ¡Ay, ya, amiga, que llamo al tío, ya! Pero, Sofía, acabamos de conversar que tenemos que ahorrar energía. Tienes razón. Ya, apágame la tele. Aunque creo que está de más eso de andar tocando pitos, ¿ah? Hola, Camilo. Bueno, ya que andan tan energéticos, ¿sabían que cada electrodoméstico consume distinta cantidad de energía? ¿En serio? Sí. La idea es que todos los electrodomésticos tengan especificado cuánta energía consumen, para así poder decidir informadamente antes de comprar. Por ejemplo, para economizar energía, se puede comprar de esas ampolletas que a pesar de ser un poquito más caras, son más ecológicas, y a largo plazo, donde consumen menos energía, igual sale más barato. El crecimiento de la economía nacional ha llevado a que hogares chilenos cada día se adquieran nuevos artefactos electrónicos, como computadores, celulares y televisores. Cada uno de estos productos consume una cantidad determinada de energía, pero no todos traen escrito cuánto es el gasto energético que realiza. Ante este problema y la necesidad de educar a las familias sobre el uso eficiente de la energía, el Ministerio de Economía decidió hacer obligatorio desde este año el uso de etiquetas de eficiencia energética para los productos que se comercializan en Chile. De este modo, podremos saber al momento de comprar cuánto consume un producto en comparación con otro, y así podremos decidir informadamente qué producto es el que más nos conviene, por el ahorro que lograremos en el consumo eléctrico en el mediano plazo. Ya, entonces mañana, cuando vayamos al supermercado, voy a comprar puras ampolletas de las que economizan energía. ¡Qué buena idea! Yo le voy a decir a mi mamá que hagamos lo mismo. Ya, Camilo, vamos a ver al Francisco. ¿Cómo es? Seguro que tiene todo encendido. Mira, está con la música a todo volumen. Tócale la puerta. ¡Francisco, ábrenos la puerta! Andrés, ¿y tú de nuevo? ¿Qué onda? ¿Qué querí? ¿Podemos pasar? Obvio, pasa. Oh, te pillé. Estás jugando Play y escuchando música al mismo tiempo. Parece que no entendiste nada de lo que conversamos. Ya, Andrés, déjate de ser, déjame jugar y déjate de tocar ese pito. Francisco, para variar te comportas de forma inmadura. No me queda otra opción que acusarte. Andrés, dejo de tocar el pito. No, ven, vamos a acusar a este inmaduro. ¿Y ustedes qué hacen con esos pitos? Es una alarma. ¿Para qué? Para avisar cuando existe una conducta irresponsable energéticamente. ¿Y de quién es la conducta irresponsable que están tocando tanto esos pitos? De Francisco, que de nuevo tiene el equipo, la tele y el play encendidos. Mamá, el Andrés me fue a molestar a la pieza. ¿Se pone a tocar ese pito? ¿Qué onda? Tu hermano me dijo que tenías todo encendido en tu pieza. Mentira. ¿Verdad? Mentira. ¿Verdad? ¡Ya córtenla! Francisco, de verdad el tema de la eficiencia energética es un problema serio. Actualmente el mundo está muy contaminado. Por eso debemos tratar de utilizar fuentes de energía renovable. Y a su vez, debemos ser muy responsables a la hora de consumir energía. El tema es tan importante que incluso gobiernos de distintos países están implementando políticas de eficiencia energética. La eficacia energética tiene por objeto disminuir el consumo de energía y optimizar el uso de los equipos que funcionan gracias a ella. Se trata de utilizar mejor la energía. El objetivo de esta eficacia energética es fomentar comportamientos, métodos de trabajo y técnicas de producción que consuman menos energía. Ya son muchos los países que implementan políticas en favor de la eficiencia energética. Un ejemplo de ello es el Plan de Acción sobre Eficacia Energética realizado por la Unión Europea. Este plan de acción tiene como objetivo reducir el consumo de energía mejorando la eficacia energética con el fin de proteger el medio ambiente, reforzar la seguridad del abastecimiento de energía y crear una política energética más sostenible. Parece que es seria la cosa, ¿eh? Así es. Por eso tenemos que consumir energía de forma responsable. No solo por el ahorro económico, sino también porque ayudamos a proteger nuestra gran casa que es el medio ambiente. Ya, mamá. Entonces mejor voy a apagar el equipo, pero voy a seguir jugando Play. Está bien. Ya, cabros chicos, ¿y ustedes? Vayan a tocar su pito a otras casas del barrio, porque en esta ya somos conscientes del uso que hay que darle a la energía. Bueno, colega. ¿Qué le parece que vayamos a fiscalizar el vecindario? Te aseguro que vamos a armar un carnaval de pito. Me parece una excelente idea, colega inspector energético. Así armamos el carnaval de Santiago. Ya, vamos. Oye, ¿podríamos conseguirnos unos megáfonos para amplificar el sonido de los pitos? Andrés, ya estáis dando jugo. Ya, si era una broma nomás. Sí, porque la idea no es molestar a la gente, sino que... Si bien proporcionar la energía que usamos es responsabilidad del país en general, cuidar la energía que tenemos y hacer que nos alcance a todos es una tarea con la cual, obviamente, también todos podemos contribuir. Como Andrés, puedes ayudar también tú en la casa, apagando los artefactos que no estás usando y contándole a los demás acerca de lo importante que es cuidar nuestros recursos. Esta semana revisamos dos grandes temas que están siendo debatidos en nuestro país: la elección de la norma de televisión digital y la importancia de cuidar la energía eléctrica, tan escasa por estos tiempos. Ambos parecen a veces temas muy lejanos, pero nos afectan a todos. La llegada de la televisión digital va a permitir que todos podamos acceder a una mejor calidad de programas. Asimismo, el cuidado de la energía eléctrica con la que hoy contamos nos favorece también a todos, pues nos va a permitir seguir disfrutando de los beneficios de, por ejemplo, los aparatos eléctricos, utilizados siempre responsablemente. Ahora los invitamos a la entrevista con La Neurona, un espacio en el que conversamos todos los domingos con profesores, investigadores, incluso alumnos, acerca de alguna actividad vinculada con el programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica llamado CONICET. Hoy la entrevista es a Pablo Bello, subsecretario de Telecomunicaciones, organismo encargado de decidir qué norma de televisión digital vamos a utilizar en nuestro país. Concepto clave, televisión digital. Personaje clave, Pablo Bello, subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la elección de la televisión digital para nuestro país? La importancia de la televisión digital para Chile es que vamos a poder tener una mayor oferta en términos de programaciones. O sea, vamos a poder tener más canales para poder elegir. Y cuando hay más diversidad, cuando hay mayor pluralismo, bueno, uno encuentra lo que quiere ver. Pero además, esas imágenes las vamos a ver con mayor claridad, con mayor definición, y por tanto va a ser más agradable el poder ver la televisión. ¿Cómo asegura que la mayoría de los chilenos pueda acceder a esos contenidos que van a ser fijados a partir de la norma de televisión digital escogida? La televisión digital supone un proceso de implementación en todo el país. O sea, no es que de un día para otro, bueno, tengamos una nueva televisión. Por tanto, lo primero es que haya cobertura. En segundo lugar, que el aparato para recibir la televisión digital sea de bajo costo. Es decir, que no se produzca una brecha digital entre los que pueden acceder a este aparato y los que no pueden acceder a este aparato. Y por eso creemos y esperamos que este decodificador cueste 30.000 pesos, 40.000 pesos, y no más que eso. En tercer lugar, es muy importante que exista una oferta de programas televisivos que sean de interés del público. Lo que nosotros queremos es que haya mayor oferta programática. Y por eso es que, como último elemento, es fundamental que, una vez definido la norma, tenemos que tener una regulación, una ley. Una ley que lo que permita es justamente favorecer e incentivar que tengamos esta mayor programación y esta mayor diversidad, para que todos los que estamos en nuestras casas, que vemos televisión abierta por el aire, bueno, tengamos más oportunidades para elegir. Una vez elegida la norma, ¿cómo se verifica que se cumplan las condiciones bajo las cuales se eligió la norma? Acá hay una discusión que es técnica, que es esta, tiene que ver con la norma, se va a elegir una de estas tres, la norteamericana, la japonesa o la europea. Se va a elegir una de las tres. Pero adicionalmente de la decisión técnica, hay que establecer un régimen regulatorio. ¿Qué significa esto? Que hay que establecer las reglas por las cuales se va a desarrollar la televisión. Eso lo vamos a definir a través de un proyecto de ley. ¿Cómo se establecen las condiciones para que la televisión digital pueda lograr hacer lo que la tecnología permite que sea y no se quede simplemente como una repetición de lo que ya tenemos en un formato distinto? Ahí escuchábamos a Pablo Bello, subsecretario de Telecomunicaciones, quien nos habló del cuidado con el que el gobierno está eligiendo la norma de televisión digital que va a emplear nuestro país. Ahora los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET está realizando en la región metropolitana y en el resto del país, donde obviamente puedes participar tú con la familia o el curso. Les contamos entonces que los días 18 y 19 de octubre se realizará el segundo Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología Explora CONICET Región Metropolitana. El título de este encuentro es Encuentro de Jóvenes por la Ciencia en el Camino del Bicentenario. El Congreso se va a desarrollar en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y cuenta con el patrocinio de Mineduc. Pueden postular a este congreso equipos de estudiantes de sexto básico a cuarto medio, más un profesor que tiene que pertenecer, obviamente, al establecimiento educacional que está inscribiéndose. Para esto, deben realizar un trabajo de investigación científica o desarrollo tecnológico de acuerdo a las bases, formularios que puedes encontrar en explora.cl/metropolitana. El plazo máximo para la recepción de trabajos es el 14 de septiembre de 2007. Además, aprovecho de contarles que de Putre al territorio antártico chileno, de cordillera a mar y en los territorios insulares, se llevará a cabo la 13ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que este 2007 gira en torno al tema energía y sociedad. Se va a realizar desde el 8 de octubre hasta el 14 del mismo mes. 1.000 científicos, 1.000 aulas, laboratorios abiertos y exposiciones son algunas de las principales actividades que se van a llevar a cabo durante esta semana, y en los sitios web de cada región podrás encontrar información de lo que te estoy hablando. Además, los invitamos a que visiten explora.cl, donde podrás descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. Y lo que hicimos todos los domingos, si llegaste tarde al programa, te perdiste una parte o te gustó mucho que lo quieres volver a escuchar, súper simple. Lo puedes hacer a través de dos sitios, cooperativa.cl y explora.cl. Y antes de despedirnos, le damos a todos ustedes la pregunta del concurso que está disponible en cooperativa.cl. Recuerden que la respuesta está dada en este mismo programa, por si no la saben. ¿Y qué se pueden ganar? Un MP3 con radio FM. La pregunta dice así: ¿cuáles son las normas de televisión digital que puede adoptar Chile? Alternativa A, europea, japonesa o americana. Alternativa B, argentina, china o americana. Acuérdate que tienes que estar muy seguro para decir respuesta definitiva y simplemente contestar a través de cooperativa.cl. Nosotros nos seguimos escuchando hasta la próxima semana. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.